y así lo hicimos, ¿no? Pero claro, ahora ya al volver al programa anterior, ya ahí estamos incluyendo también por las actividades que se realizaban en el interior de nuestras instalaciones. Y lo primero ha sido, pues, respetar, por supuesto, pues, a esas personas, a esos usuarios que estaban con nosotros en aquella época, ¿no? Y el plazo ha sido del 6 al 29 de septiembre, fue la consulta de reservas de plaza, y para aquella persona, pues, que ha querido, pues, reservar su plaza o continuar con su actividad, pues lo ha podido hacer. En total han sido unas 400 personas las que han reservado su plaza en las instalaciones deportivas, ¿no? Y ahora, desde ayer mismo, pues arrancaba ese otro proceso para todas aquellas personas de nuevo ingreso que quieran optar a esa práctica deportiva en el patronato, puedan hacerlo, ¿no?, como nuevos usuarios. Está abierto este plazo, como decíamos, desde el 22 de septiembre y no sé si hasta finales, ¿no?, de este mes, porque el 1 de octubre comienzan los programas deportivos. Sí, así es, ¿no? Empezó ya el 22, empezó ya la inscripción. Para esas personas que quieran pues apuntarse, ¿no?, en esas plazas que han quedado abiertas y libres, ¿no?, que en total también son aproximadamente otras 400 plazas lo que hay disponible para personas que quieran apuntarse a actividades. Y como yo digo, el plazo va a estar abierto. Ustedes sabéis que el programa municipal tiene el plazo de inscripción en actividades, está abierto continuamente mientras que haya hueco. Claro. Y si no, también porque las personas pues han estado en otras ocasiones pues apuntándose y quedamos a lo mejor en reserva para poder entrar, ¿no? Pero bueno, en principio ahora mismo son los días que hay pues mucha demanda, ¿no? Hablando esta mañana con una persona de información de la piscina y demás, pues normalmente están dando aproximadamente pues alrededor de unos 120 aproximadamente números al día, y esta mañana pues están los 60 primeros han estado ya por la mañana con personas que han estado reservando, y esta tarde pues seguirán para completar los 120 números, y así diariamente hasta que se completen todas las plazas que hay ofertadas, y algunos pues que se queden en reserva si es el caso, ¿no? O sea que hay interés por la práctica deportiva en el municipio, hasta el punto de que se están completando poco a poco, ¿no?, en función de esa demanda, todas las plazas que se ofertan. Sí que es cierto que el plazo abierto, como tú decías, ¿no?, hasta que se cubran esos cupos, y aún así pues siempre está la posibilidad uno de ponerse en reserva por si hubiera alguna persona que se cae y pueda optar a la misma. Sí, sobre todo, Rocío, en el plano de piscina. Nosotros ahora mismo vamos a empezar prácticamente, vamos a reiniciar con la totalidad. En el interior tenemos un 75% de aforo y en el exterior un 100%. Prácticamente las actividades van a estar todas cubiertas al 100% de aforo, excepto las de piscina, que son las que tenemos una normativa muy específica para el tema de vestuario, de acceso a vestuario, que son el que estamos un poquito más limitados y en el que vamos a tener que seguir pues con la normativa nuestra que teníamos de reserva día a día de las personas que quieran asistir a nuestras actividades acuáticas, y no solamente la acción terapéutica, todas las que había mantenimiento, todas las que había nivel de acuática y también en la bañera, ¿no? Eso sí lo vamos a ir manteniendo, pues ese tipo de reserva, que ya os digo que son muchas las personas que nos dicen que estaría bien que se quedara ese tipo de reserva para siempre, porque son personas que a lo mejor pagaban el mes, que a lo mejor en el mes iban 20 días, claro, ¿no? Entonces ahora mismo tú pagas el día que vas. Claro. Entonces hay personas que una vez que ya tú tienes la aplicación y le vas cogiendo el truco a la reserva, pues la verdad que son todo ventaja, ¿no? Claro, reserva por día, ¿no? Se puede reservar, pero por día tan solo para poder usar las instalaciones de la piscina climatizada, ¿no?, que nos estamos refiriendo evidentemente a ella. Sí, sí, sí, piscina climatizada, efectivamente. Claro. Bueno, pues eso, como decíamos, en el tema de los procedimientos abiertos ahora mismo para el periodo de inscripción y demás, pero luego tenemos toda esa oferta, ¿no? Una oferta bastante amplia que, como tú decías, se cubre el 100% del aforo porque nos lo permite en el momento en el que nos encontramos ahora mismo, y tanto para la práctica deportiva en el exterior como en el interior. Además de esas escuelas deportivas, ¿qué otros programas se recuperan? Bueno, nosotros vamos a recuperar el programa de gimnasia, donde incluimos pues aerofitness, pilates, funcional gas, el programa de flamenco, gimnasia de mantenimiento, gimnasia 55, 65, el funcional running, dance, la danza, uh-huh, y el fitness, y todo el programa de actividades que teníamos nosotros antes de la pandemia, incluida por supuesto la natación para mayores, natación terapéutica adaptada, el agua fitness para natación para embarazadas, las escuelas deportivas, todo el tema de deporte joven, en el que incluimos el atletismo, el voleibol, fútbol, danza, natación, es decir, toda la oferta que se puede consultar en esos turísticos que hemos hecho divulgación, pues a través de las redes y también allí en nuestras instalaciones deportivas, y ya digo, una oferta bastante amplia, ya digo, que van a ser en total aproximadamente unas 800 plazas